eres en mi vida, eres mi todo, mi consentida. Ya no podré dejarte, jamás podré olvidarte, porque ya es imposible que de mi mente pueda apartarte. Mucho que había esperado por este amor, que me comprendiera, pero en ti ya he encontrado este querer que tanto he anhelado. Y ahora soy dichoso, todo lo veo hermoso, estoy ilusionado y locamente enamorado. Que había esperado por este amor, que me comprendiera, pero en ti ya he encontrado este querer que tanto he anhelado. Y ahora soy dichoso, todo lo veo hermoso, yo estoy ilusionado y locamente enamorado.